un jueves más con la música de Mark Knopfler. Ya saben, anuncia nuestra sección ¿Cuál es tu lesión? Aquí en Tiempo de Deporte, la sección que dedicamos a la salud en la práctica deportiva y, bueno, también para aquellos que no practican habitualmente el deporte, pero que suelen tener todo tipo de lesiones. Y aquí le damos consejo, pues, para que se puedan evitar en principio y cuando ya sea inevitable, pues la manera de tratar. Nosotros hoy no nos vamos a quedar en ningún tipo de lesión concreta, sino en la temática del masaje terapéutico, porque ya nos han comentado en más de una ocasión que tan importante como la propia preparación física, pues es el cuidado y mantenimiento del cuerpo a través, pues, de distintas técnicas, entre ellas el masaje. ¿No es así, Juan de Dios? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, en principio. Sí, buenas tardes. Efectivamente, la utilización del masaje terapéutico como medio preventivo y una vez que ya tiene la lesión, pues bueno, pues como medio tratante, ¿no? Pues, ¿cómo nos vamos a centrar hoy en lo que es el mundo del masaje terapéutico? Bien, pues hablaremos un poco de la historia y los tipos de masajes que hay, los beneficios y contraindicaciones que ello conlleva. Yo espero que se queden aclaradas algunas cosas y algunas dudas que hay siempre sobre el tema de los masajes, ¿vale? Con esto, pues en principio ya en nuestro programa hemos tenido la ocasión de hablar con personas que se dedican a practicar lo que es el atletismo, las carreras populares, las maratones, y siempre nos han dejado pues ese aspecto, siempre nos han destacado que hasta que no se han metido de lleno en lo que es esta práctica deportiva así de competición, no se han dado cuenta de la importancia que tiene el masaje. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues se debe a que lo han desconocido, evidentemente, no solamente los que practican el deporte, como tú bien has dicho, del atletismo, sino cualquier otro tipo de deporte, sea fútbol, baloncesto, etcétera. Y cuando tienen la lesión es cuando realmente se ponen en manos de algún especialista y consiguen de que le alivie el problema. A partir de ahí es cuando se dan cuenta realmente de lo eficaz que suelen ser los masajes. Nos referimos, lógicamente, cuando yo hablo de deportistas y atletas, aficionados, sí, porque sí, ya sabemos que los profesionales tienen todo un equipo a su alrededor, médico, en el que siempre pues incluyen al masajista, al fisioterapeuta y así pues varios dominantes de la materia. Si te parece, comenzamos ya. Bien, pues el masaje ha acompañado al hombre desde el principio de los tiempos y probablemente sea una de las terapias más antiguas, ¿no? Podemos decir, por tanto, que el masaje es la herramienta terapéutica más conocida que el ser humano utilizó para ayudarse, pues, de una forma natural contra el dolor, ¿no? Es casi instintivo el hecho de que al darnos un golpe nos cubramos la zona con la mano para buscar alivio, bien frotando o presionando con firmeza la zona dolorida. Posiblemente este es el principio de esta terapia, ¿no?, cuyo único propósito es calmar o aliviar el dolor, utilizando únicamente las manos. Según la época y las civilizaciones, pues el desarrollo del masaje ha sido mayor o menor, pero su presencia se descubre en las civilizaciones más importantes, como en la literatura médica china, en la India, en Egipto, Grecia y Roma, y desde la Edad Media pues hasta la época actual. Ya en el siglo XIX, pues los principales personajes de la época modernizaron el masaje antiguo, creando el conocido masaje sueco, que es la base del masaje terapéutico actual. El estudio científico de las diferentes aplicaciones del masaje pues nos ha servido para poder desarrollar distintas técnicas especializadas según el efecto que se quiera conseguir o el colectivo a quien vaya dirigido. La técnica consiste en friccionar, presionar o golpear rítmicamente y con intensidad pues todo tipo de los músculos, ¿no?, toda la musculatura, para conseguir relajarla o tonificarla, dependiendo del problema que afecta al paciente. De modo que se trata de una técnica totalmente natural y manual, ya que en ella no interviene ningún tipo de aparato ni está acompañada por ningún tipo de medicamento. Cada una de estas técnicas ha desarrollado una serie de manipulaciones o movimientos específicos, aunque por lo general pues las maniobras efectuadas son comunes a casi todas las variantes de masaje, pero las cuatro variedades más extendidas y utilizadas pues son, por ejemplo, el masaje deportivo. Este tipo de masaje se dirige principalmente a las personas que practican algún deporte y que necesitan cuidados complementarios para la práctica del mismo. Se aplica masaje a la zona o grupos musculares más ejercitados en función del deporte que se practique. Y en esta especialidad del masaje, el masaje deportivo, pues se pueden distinguir claramente cuatro modalidades bien diferenciadas, ¿no?, que tienen relación con el momento en que se le aplique el masaje. Por ejemplo, justo antes de la competición, el deportista pues necesita un masaje de calentamiento. Este masaje tiene como finalidad principal que el deportista se encuentre en óptimas condiciones en el momento de iniciar la competición, de forma que desde el primer momento pues su rendimiento sea al máximo. Y por otro lado, se intenta evitar la aparición de espasmos musculares, que son muy frecuentes cuando el calentamiento y la preparación del deportista pues no han sido correctos o no se han efectuado. Otro tipo de masaje dentro del masaje deportivo es durante la competición, en los descansos o pausas, ¿no? Necesita siempre el deportista pues un masaje de intervalo o de mantenimiento. Esta modalidad de masaje deportivo tiene por objeto mantener los niveles de actividad a persona al esfuerzo realizado. También justo después de la competición, pues el deportista necesita un masaje restaurador o regulador. Y de las cuatro modalidades de las que componen el masaje de tipo deportivo, esta es la de mayor importancia, ¿no?, ya que trata de conseguir llevar al deportista al estado anterior al esfuerzo y regular la actividad de su estructura muscular y ósea. De esta forma, pues eliminamos o aliviamos las sensaciones de cansancio o fatiga debido al esfuerzo. En la mayoría de los casos, el deportista también necesita de cuidados continuados. Esto consiste en la aplicación de masaje de control, que ese es su nombre. Con este tipo de masaje, pues se atienden las posibles lesiones que el deportista haya sufrido en la práctica del deporte y se hace el seguimiento de la evolución de las mismas. Bien, esto en cuanto al masaje deportivo. Luego podemos encontrarnos con el masaje circulatorio. Este tipo de masaje tiene por objeto activar el riego sanguíneo. En esta variante pues son de gran importancia las direcciones de las manipulaciones, que siempre se deben de realizar en dirección hacia el corazón, para favorecer en este caso pues la circulación de retorno. Este tipo de masaje está muy bien indicado para personas con tendencia a edemas y con deficiencia en el retorno venoso, ¿no? Pasamos al masaje sedante, que se trata de una variedad de masaje extremadamente delicada, que requiere pues unas condiciones de ambiente adecuado y puede ser combinada con musicoterapia y cromoterapia. Se aplica mediante manipulaciones muy suaves y con mucho tacto sobre zonas muy concretas para conseguir la relajación deseada. Esta técnica viene muy bien para los casos de estrés, nerviosismo, insomnio, etcétera, ¿no? En definitiva, en los casos en los que el sistema nervioso del paciente pues esté alterado. Y otro tipo de masaje es el masaje de recuperación, también llamado de rehabilitación. Se aplica en caso de poca función motora. Aquí el trabajo del masajista consiste en aplicar masajes sobre la zona afectada, para luego realizar ejercicios de movimiento de las articulaciones con el fin de recuperar la movilidad y las funciones articulares perdidas. Ahí queda esa magnífica exposición de los tipos de masaje, pero de estos cuatro de los que nos has comentado, ¿cuál es el que más se utiliza? Bueno, pues quizás este, o al menos para mí, el tipo de masaje que más se suele dar, ¿no? Este que acabo de comentar ahora, porque son muchos los problemas físicos que hay, bien por practicar deporte o bien por las lesiones creadas en la vida cotidiana. Y aquí en este tipo de masaje es donde más demanda suele haber. ¿Y cuándo está indicado el masaje? Bueno, en muchas ocasiones la aplicación correcta de los diferentes tipos de masajes pueden aportar grandes beneficios para el estado de la salud del paciente. Así que tras examinar el caso, pues la persona competente es quien debe decidir si se ha de efectuar o no el tratamiento. Y si es así, qué tipo de técnica emplear y cuál ha de ser la frecuencia del masaje. El masaje está indicado en todos los casos en que se desee conseguir la relajación, el bienestar o la tonificación del paciente. Y además será beneficioso en los casos como, por ejemplo, en el aparato digestivo, pues atonía gástrica, estenosis del duodeno y píloro, aerofagia, dispepsia, inapetencia, gastralgia, digestión nerviosa, en fin. En el aparato locomotor, pues las contracturas, los esguinces, las distensiones, lumbago, dolores irradiados, artrofia, artrosis, fatiga muscular, tortículo y recuperación funcional, etcétera. Todo lo que ya en programas anteriores pues hemos hablado, ¿no? En el sistema circulatorio, pues por ejemplo las varices, los edemas, la circulación deficiente. En el sistema nervioso, pues neuralgia, estrés, depresión, angustia, insomnio, en fin. Estas son las patologías más comunes que pueden ser tratadas con masaje. Pero no son las únicas, y cualquier persona que pueda beneficiarse de la aplicación del masaje, como por ejemplo los bebés, niños chicos, ancianos, mujeres embarazadas, personas débiles, etcétera, pues siempre que sea efectuado con los cuidados necesarios y realizado por personas cualificadas, pues darán bastante beneficio al masaje, ¿no? Uh-huh. Dos preguntas. Una, ¿tiene contraindicaciones el masaje? Y en caso afirmativo, ¿cuáles son? Sí, digamos que puede tener contraindicaciones el masaje. Hay que decir que, bueno, ante la decisión de aplicar o no aplicar el masaje, el terapeuta debe de valorar, pues, primero las indicaciones facultativas, ¿no? La predisposición del paciente a recibir el tratamiento y los resultados que desea conseguir, además de no incurrir en contraindicaciones, no aplicar masaje en zonas de extremo dolor y abstenerse siempre en casos dudosos. Las contraindicaciones son situaciones, enfermedades en las que el masaje puede ser perjudicial, o bien en las que no aporta ningún tipo de beneficio o lo hace en grado mínimo, y puede haberla, podemos dividirla en dos grupos, ¿no? Las generales y las relativas. Las contraindicaciones generales, pues, son los casos en los que los masajes no se realizará bajo ningún concepto, por ejemplo, tromboflebitis, embolia arterial, inflamaciones importantes, enfermedades vasculares y enfermedades tumorales e infecciosas. Bueno, esto es lo que se refiere al masaje propiamente dicho. Luego existen otras técnicas que, si el terapeuta conoce bien y las domina, pues pueden ser muy, muy eficaces, ¿no? Como por ejemplo acupuntura, reiki, osteopatía, haciendo craneal, etcétera. No diré que va a solucionar el problema radicalmente, pero en muchos casos alivia bastante y los resultados, pues, pueden ser espléndidos. Si tenemos ocasión, hablaremos de estas técnicas y algunas otras que son terapias manuales y están dentro de la medicina alternativa. Uh-huh. Bien, en cuanto a las contraindicaciones relativas, pues en estos casos va a depender del criterio facultativo y de la experiencia del terapeuta. Normalmente son casos postraumáticos y quirúrgicos, ¿no? Por ejemplo, fracturas óseas y vertebrales, después de la implantación de prótesis, tras operaciones de hernia discal y después de la fijación de placas o tornillos en la fractura. Pero repito, decir que esto es a nivel general. Luego va a depender mucho de la experiencia del terapeuta y será él quien decida si puede hacerlo o no debe. Como dije antes, existen muchas otras técnicas que vienen muy bien para estos casos, y si se domina, pues pueden utilizarse sin problema alguno. Uh-huh. ¿Has tratado a personas con este problema? Sí, claro. Digamos que al principio, pues, no me sentía capaz o no estaba realmente preparado, pero hoy en día tengo más experiencia y me siento más capacitado para poder tratar a cualquier paciente con alguno de estos problemas, ¿no? Ya he pasado por ahí, y lo único que hace falta, pues, es conocer y saber utilizar la técnica adecuada en cada momento y sobre todo en cada paciente. Y es algo muy importante que todos los terapeutas debemos de respetar, que es respetar siempre la regla del no dolor. Si hay dolor, pues evidentemente, si hay un dolor excesivo, pues no se debe de actuar, ¿no? Se pueden hacer cosas muy importantes con estas personas que sufren cualquier enfermedad de las que hemos nombrado, y la verdad, solamente hay que tener esos conocimientos y la capacidad suficiente para poderles ayudar, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos que produce el masaje? Bueno, después de tratar una zona del cuerpo mediante masaje, se obtiene siempre una serie de efectos que son generalmente comunes a todos los estilos de masaje que se practiquen. Estos efectos son, pues, entre otros, el aumento de la circulación sanguínea y linfática, descongestión de la zona tratada, relajación y sedación, evacuación de grasa y líquido, regulación del flujo nervioso y energético y disminución del dolor. La aplicación de una determinada manipulación y de un tipo de masaje, pues, favorece el efecto buscado. Pero siempre hay que tener en cuenta que esto puede variar de un caso a otro y, por supuesto, de un paciente a otro. Y en lo básico, ¿en qué consiste una sesión de masaje? Bien, la sesión de masaje depende sobre todo del problema que tenga el paciente. Pero por lo general empieza con una serie de preguntas acerca de cómo se encuentra, qué le pasa, así como sobre su modo de vida y sus hábitos. Estas preguntas, que se ampliarán dependiendo del problema que presente el paciente, pues serán para confeccionar una ficha con el historial de la persona. Una vez que conocemos algo más de ella, referido a su lesión, pues haremos distintas pruebas o test, ¿no?, para saber dónde está realmente la lesión, qué músculo o músculo tiene afectado, o si la lesión es ligamentosa, articular, etcétera. Conseguido esto, pues decidimos qué técnicas son más idóneas para el tratamiento que llevaremos a cabo. Acto seguido, daremos comienzo a la sesión de masaje, y se suele realizar en una sala donde el ruido pues moleste lo menos posible, que sea de ambiente acogedor, con música agradable y una temperatura confortable, pues para así facilitar la sensación de bienestar del paciente. Es difícil conseguir los objetivos si el paciente no se encuentra realmente cómodo. Durante la sesión, pues el terapeuta debe evitar hablar para que el paciente se relaje y pueda aprovechar al máximo posible la sesión de masaje, aunque siempre preguntará referido a los problemas que presente, si duele más en un lado que otro, si molesta lo que le está haciendo, etcétera, ¿no? También hay que decir que hay pacientes que no dejan de hablar, ¿no?, y tú evidentemente pues debes de responder. Al aplicar el masaje para que se deslicen las manos, pues el masajista puede utilizar algún tipo de aceite o crema con propiedades calmantes, relajantes, etcétera, ¿no?, con el fin de potenciar el tipo de tratamiento que esté realizando. Aunque esto no es imprescindible, ¿no?, pues lo más importante son las manos del terapeuta, y a pesar de que el masaje tiene que ser agradable y relajante, pues en alguna ocasión puede ser incluso molesto. Puede también pues llegar a producir dolor, ¿no?, sobre todo si existen zonas tensas como contracturas musculares o simplemente doloridas. Si se da este caso, pues el masajista debe saberlo para modificar o adaptar la forma de trabajo, tanto la presión como la manera de hacer el masaje. Y lo hará pues utilizando diferentes manipulaciones, como ejercer menos presión o menos profunda, etcétera, ¿no? Uh-huh. ¿Y es posible que se pueda empeorar con el masaje una lesión? Bueno, como empeorar la lesión no es que sea posible, ¿no?, pero lo que sí puede también es que al día siguiente o incluso la misma tarde posterior al masaje, pues la persona se encuentre muy dolorida, como agujeta por todo el cuerpo, ¿no? Esto es muy común, sobre todo si es la primera vez que se da un masaje, cambia de terapeuta o el tratamiento ha sido más agresivo con el fin de solucionar el problema. Este es el motivo por lo que algunas personas pues dicen que se puso peor después de un tratamiento, ¿no? Normalmente ese malestar desaparece en un día o dos. Y empeorar la lesión, hombre, se entiende que está en manos de un profesional. Todos nos equivocamos, no voy a decir que no, pero vamos, se supone que el terapeuta tendrá los cuidados suficientes para que eso no ocurra, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué tiempo suele durar una sesión de masaje? Eso va en función del problema que traiga el paciente o del tipo de lesión, ¿no? Si el masaje es completo o si es relajante o si es tratante, pues puede durar un tiempo u otro. En realidad nunca se sabe qué tiempo real se va a tardar con un tratamiento, porque casi nunca son iguales, incluso con el mismo paciente y la misma lesión puede tardar más o menos. Pero para tener una idea aproximada, pues diremos que entre 30 minutos y 60 minutos, aunque ya te digo que dependerá de cada momento y de cada tratamiento. Menos de 30 minutos casi nunca, y más de 60, pues si hay que hacer muchos test y pruebas, pues puede que a veces, ¿no? El número de sesiones dependerá también de la afección y del poder de recuperación del paciente, y por ejemplo, un problema crónico pues puede resolverse con una o dos sesiones a la semana, mientras que para un problema grave pues harán falta dos o tres sesiones semanales durante no muchas semanas. Y los problemas agudos o los más leves, pues con un solo tratamiento o dos como mucho, pues puede aliviarse totalmente. Hay que decir que aunque existen aparatos para hacer masaje, pues ninguno es comparable a la sensación de bienestar que transmiten las manos expertas de un masajista, ¿no? Asimismo, es muy frecuente que el masajista pues aplique ciertas manipulaciones de su propia concepción, motivado por su intuición y la experiencia adquirida por los años, y también casi seguro que conoce diferentes técnicas o variantes existentes que suele incluir en su tratamiento, como por ejemplo la reflexoterapia, el tai chi, yoga, homeopatía, fitoterapia, terapia floral, acupuntura, reiki, osteopatía, aromaterapia, hidroterapia, crioterapia, en fin, nombrar alguna. Esto es un amplio abanico de técnicas, donde todo al final, pues lo que queremos es conseguir el mismo objetivo, intentar ayudar, aliviando los problemas físicos o psíquicos, pues a través de la medicina alternativa y de las terapias manuales. Pues con todo lo expuesto por hoy podemos ya dar por finalizado este espacio que hemos dedicado hoy al masaje terapéutico. Ya saben que ustedes pueden ponerse en contacto con Juan de Dios a través de este programa, pues utilizando el correo electrónico radiobrique@gmail.com o juan de 88@hotmail.com o los teléfonos 46 20 04 o 46 21 55. Decir que para hoy pues no hay ninguna consulta, ¿no? No, las que había pues la he hecho directamente con las personas y bueno, he creído conveniente de no exponerlas aquí. Uh-huh. Porque ya las hemos tratado en otras ocasiones. Pues para próximos programas, que por cierto ya solo nos quedaría uno para que finalicemos la temporada. Y en este caso, ¿a qué lo vamos a dedicar nuestra última cita? Bien, vamos a seguir un poco más con el tema de las terapias manuales y de la medicina alternativa, ¿no? En este caso vamos a hablar de la osteopatía. Se está hablando mucho de la osteopatía y bueno, afortunadamente aquí en Ubrique vemos algunas personas que estamos realizando estos cursos, que ya nos quedan 2 meses para terminarlo. Y bueno, yo creo que estaría bien hablar un poco, no mucho, pero sí por lo menos hablaré un poco de la osteopatía y la sauna. También quiero hablar de la sauna, que también es un tema que me pregunta mucha gente. Como decimos, terapias, técnicas tan antiguas como podemos decir como la vida misma, ¿no? Efectivamente. Tradicionales que han utilizado de siempre. Se ha utilizado en toda, como bien nos ha comentado al principio de la exposición del programa de hoy, en todas las civilizaciones, y que aún hoy, pues lógicamente, lo bueno no va a desaparecer, se sigue utilizando y tenemos pues la oportunidad de tenerlo a nuestro alcance. Juan de Dios, te vamos a esperar hasta dentro de 15 días ya para poner el punto final a lo que ha sido la temporada. En principio, te damos las gracias por haber venido hoy una vez más aquí a los estudios de Radio Ubrique y emplazarte hasta dentro de 15 días. Pues nada, gracias a vosotros por invitarme y estaremos dentro de 15 días. Hasta luego. Adiós, buenas tardes.